Estás escuchando Latinoamérica rompe el cerco. Hola compañeras, compañeros de Rompe el Cerco, gracias por este espacio. Saludos desde Nueva Orleans, Bulbancha, Isla Tortuga en los Estados Unidos. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco, soy Lucía Ischú. Saludando a todas las hermanas y compañeras de lucha que se conectan desde la Vía Yala para Latinoamérica Rompe el Cerco. Sumate, animate a participar. También podés ser parte de este impulso sonoro. Hola a todos. Un saludo a quienes sintonizan el podcast Latinoamérica Rompe el Cerco. Este es el segundo programa de esta octava temporada. Les habla Viviana Ramírez y hoy les estaré acompañando con información desde México, Argentina, Bolivia, Puelmapu, Ungulumapu, Ecuador y Panamá. Gracias a quienes retransmiten este podcast en toda la Vía Yala y a quienes envían sus reportes para nutrir este espacio que hoy trae un panorama bastante amplio sobre los territorios en resistencia que luchan por mantener su autonomía y su cultura. Empecemos con un reporte que les traigo desde México sobre el segundo Encuentro Internacional de Saberes Culturales de las Artes, Oficios y Turismo Comunitario entre Colombia, México y Ecuador, realizado en Nanacamilpa, Tlaxcala, del 6 al 20 de marzo. Durante estos días, los participantes también estuvieron recorriendo diferentes municipios, instituciones universitarias y llegaron a la UNAM en la Ciudad de México a compartir sus saberes. Escuchemos el reporte. Hasta dice la Natalia Lafourcade, cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna. Nosotras, las mujeres, tenemos como ejemplo a una madre, nuestra madre tierra. Y por eso en este día no podía pasar por alto. Le estamos ofrendando nuestro trabajo. Escucharon a la abuela Guadalupe Corona. Ella es guía y especialista en medicina tradicional, herbolaria y saberes ancestrales en el estado de Tlaxcala. Es fundadora del Centro Ecoturístico Tepeyololco en el municipio de Tetla. El segundo Encuentro Internacional de Saberes Culturales, que se realizó del 6 al 20 de marzo en México y donde los días 7, 8 y 9 de marzo estuvieron en el municipio de Nanacamilpa, estado de Tlaxcala, en el centro de México, reunió a artesanos, artistas, agroecólogos, expertos en turismo de base comunitaria, mujeres campesinas e indígenas que son emprendedoras y conocedoras de la medicina ancestral de Colombia, Ecuador y México, con la intención de promover el intercambio cultural y el turismo comunitario enfocado en la preservación de las tradiciones. El 8 de marzo fue un día especial y el evento principal de este encuentro fue en el Parque de Nanacamilpa, donde pudimos escuchar las experiencias de mujeres en su lucha por la equidad, el respeto y el amor a la vida que se realizan en los tres países. Se presentaron artistas de Colombia y México a mostrar sus tradiciones musicales. Artesanos expusieron sus obras. Hubo muestra gastronómica de México, café y cacao de Colombia, tejidos, charlas sobre el turismo comunitario, además de talleres sobre medicina ancestral de México y Ecuador. Escuchemos de nuevo a la abuela Guadalupe y a algunas de las participantes de este encuentro. La Madre Tierra es un organismo que es tan diverso que no alcanzamos a entenderlo en toda nuestra vida. Pero lo más interesante es que dependiendo de cada hábitat son las necesidades de salud que vamos teniendo las poblaciones, tanto los animales como las plantas como los humanos. Cuando nosotros hacemos el intercambio, en realidad lo que estamos es mostrando la grandeza que tiene la tierra, y eso es lo valioso de los intercambios. Cuando otros países vienen y nos comparten y nos dicen yo hago algo semejante, pues hasta te alegra el corazón, porque sabes que hay un gran tonal en esta tierra que nos está dirigiendo, que nos está asignando, que nos está llevando hacia tener salud y por lo tanto a ser más felices. Yo me llamo Rosa María Cisalima Corte, vengo del Ecuador, del municipio de Gualaceo, de mi provincia, La Suay. Vengo representando a mi provincia, a mi municipio y a mi pequeña parroquia, mi asentamiento de mujeres Jatariwarmi, que tenemos nuestras tradiciones culturales, nuestros atractivos turísticos, nuestra gastronomía, nosotras mismas, los asentamientos originarios de nuestros pueblos, que nosotros conservamos la naturaleza, conservamos, trabajamos la tierra, conservamos el bosque, el agua, nos comunicamos con todas ellas. Nosotros también somos un atractivo natural, nos hermanamos. Lo importante es de unirnos, de hacer una comunión de personas, una organización de base. Vengo representando al turismo comunitario Pacariñán, de la cual soy fundadora. Pacariñán quiere decir el camino al amanecer. Queremos hacer este camino al amanecer, pero juntos con otras organizaciones de base. Esos saberes que nadie ha enseñado, sino la vida ha enseñado. Y los abuelos han conservado, han venido desde la historia sosteniendo y nos han dejado para nosotros. Y es nuestro deber, es nuestra obligación sostener, compartir, visibilizar, sentir esa identidad propia en el tejido, en la lana, en la paja toquilla, en la comida que da la madre naturaleza. Hola, mi nombre es Aura Lozano, soy de Colombia, vengo del departamento de Risaralda y del municipio de Marsella. Soy cacaocultora y también represento una asociación, soy la representante legal, una asociación campesina de 35 familias. Me parece que es una de las formas muy importantes de nosotros, pues, mostrar nuestro país, también parte de nuestra cultura y también de nuestros oficios, como el sector mío que traje café de nuestros asociados, también pues el cacao que yo proceso, mis compañeras que también trajeron sus artesanías y sus oficios. Se pueden hacer grandes alianzas. México para mí es un sueño hecho realidad. Yo lo había soñado y aquí estoy cumpliendo este sueño. La cultura de México, su gastronomía, y lo más que me impacta y es una de las cosas que fascinan y vuelve un país muy mágico México, es su trayectoria de que tienen todo el concepto, que no se le ha olvidado todo lo que es ancestral. Ellos saben para qué es el pulque, porque está el maguey, los hongos, las artesanías, todos los que ellos hacen y han sido en generación sin perder que eso ha sido parte pues de sus dioses antiguos. Entonces eso es algo que hay que resaltar, que desafortunadamente nuestro país se ha perdido. Este inspirador y valioso encuentro fue coordinado por las organizaciones Oactli Tours de México y Territorio de Paz de Colombia y contó con apoyos de alcaldías municipales de los países participantes. Este es un evento de resistencia en medio de la crisis que están viviendo los tres países en cuanto a violaciones a los derechos humanos, como el de la vida, la seguridad y la permanencia en los territorios. Yo personalmente me sentí muy orgullosa de ver a mis paisanas con tanto talento y amor por Colombia. Desde cualquier parte del mundo seguimos nuestras luchas y aportando a los territorios desde la conciencia, porque para las mujeres las fronteras geográficas no existen. Ahora pasemos a Bolivia, porque el miércoles 26 de febrero, compañeras acusadas por la alcaldía de Cochabamba por el delito de destrucción del patrimonio nacional, con riesgo de 1 a 6 años de cárcel, presentaron un recurso de nulidad al proceso. Con el fin de acuerparlas, pero además de denunciar la criminalización de la protesta y de las mujeres que luchan, se convocó a un plantón simultáneo en Cochabamba y La Paz con una transmisión de la fuga radial. Actualmente se está a la espera de la decisión de la jueza sobre ese recurso de nulidad que presentaron. En caso de que ella rechace la solicitud de anulación del caso, las compañeras tendrán que ir a juicio oral. Vamos a escuchar a las activistas criminalizadas. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El 28 de mayo, un grupo de compañeras realizó una acción de reivindicación de la lucha de las mujeres y la lucha de las mujeres del pueblo palestino. Ese día fueron detenidas por la Guardia Municipal y personal municipal, quienes llamaron a la policía. La policía realizó una inspección del lugar y trasladó a las compañeras a instalaciones policiales, donde después de realizar un reporte de acción directa, se las dejó en libertad por no haber encontrado daños en el monumento. Meses después, las compañeras fueron notificadas para prestar su declaración informativa en un proceso de denuncia penal iniciado por el gobierno municipal, específicamente por el encargado de Turismo y Cultura, Miguel Fajardo Pozo. En ese momento se acusó a las compañeras de 3 delitos: daño a patrimonio, asociación delictuosa y apología al delito. La Fiscalía recepcionó la denuncia y solamente bajo el supuesto delito de daño al patrimonio nacional. La acción reivindicaba el valor simbólico de la lucha que las mujeres cochabambinas han sostenido siempre y su participación fundamental en las guerras anticoloniales. Las heroínas de la coronilla, al igual que las mujeres palestinas hoy, dieron su vida por defender su tierra y sus familias. Como pueblo, no podemos quedarnos ajenos ante lo que hoy pasa en la Franja de Gaza. La persecución no ha parado y es clara la injerencia del gobierno autónomo municipal de Cochabamba en este proceso, que más allá de preocuparse por el patrimonio, busca la judicialización de la protesta, el castigo y disciplinamiento a la lucha de mujeres. Por todo eso y ante la judicialización por el supuesto delito de daño al patrimonio nacional contra las personas que participaron en esta protesta pacífica y legítima, denunciamos la criminalización del ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión. Este acto, realizado en apoyo y solidaridad con las mujeres del pueblo palestino, fue un homenaje simbólico, no invasivo y sin intención ni evidencia de daño alguno al monumento de las heroínas de la coronilla. Bueno, más allá de todas las implicaciones políticas y jurídicas de este caso de persecución que va más allá de nosotras, también conviene hablar en un plano personal lo que ha significado esto para nosotras. Nos ha sometido a muchísimo estrés psicológico, ¿no? De días pensando en esto, de noches sin dormir, sin saber qué es lo que va a pasar, sin saber si de un día para otro van a pedir o no medidas preventivas, o si esto va a escalar a más, si van a venir a nuestras casas a notificarnos. Y también sin poder hacer planes concretos, ¿no? Sin saber cómo va a progresar esto, si se va a necesitar más dinero para alguna cosa del proceso, hay que aceptar otros trabajos, ocupa mucho tiempo también, hay que dejar otros. Entonces ha sido un cambio en nuestras vidas que la verdad va más allá de un simple proceso burocrático legal, ¿no? Nos está afectando de manera personal, de una manera totalmente desproporcionada. Tenemos que sostener con firmeza, con claridad política, que esta es una persecución, una búsqueda de disciplinamiento de nuestras luchas, de amedrentamiento. Tenemos que remarcar que no hubo daño, que las compañeras estaban expresando su solidaridad entre las mujeres de este valle de Cochabamba con las mujeres palestinas, reivindicando las luchas anticoloniales, reivindicando la defensa de la vida y del territorio, de las comunidades, y que las compañeras sepan que estamos con ustedes, que fuimos todas y que no vamos a permitir ni un avance de esta búsqueda de amedrentamiento. Que la jueza, los fiscales, que todo el aparato de injusticia sepa que vamos a estar aquí en las calles hasta que nuestras compañeras no tengan ningún antecedente, no tengan ningún proceso, porque la toma de la calle es nuestra reivindicación histórica. ¡Ay, ay, por la organización de las mujeres y disidencias! ¡Ay, ay! Mucha fuerza para las compañeras que luchan en Bolivia, que cese la represión y la persecución contra las activistas. Ahora pasemos a Puelmapu, territorio mapuche en Argentina. En un nuevo Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, las mujeres indígenas originarias mapuche exigen la liberación de Victoria Fernández Núñez, una persona disidente que se encuentra en prisión domiciliaria, criminalizada por acompañar al LOF mapuche Pillán Mahuiza. Reporta Evis Millán, Lagmien del LOF Pillán Mahuiza. Hola a todos, mi nombre es Edith Millán, yo soy mapuche y pertenezco a la comunidad, a la LOF Pillamahuiza, que está ubicado a 100 kilómetros de Esquel y a unos pocos kilómetros del pueblo de Corcovado, en la provincia de Chubut. El día 11 de febrero se llevó a cabo, por una orden del juez Jorge Criado de Esquel, junto a la fiscal Botini, unos allanamientos en diferentes lugares, diferentes puntos de la provincia de Chubut. Entre ellas fue nuestra comunidad allanada, nos despertaron a la madrugada también, llegaron de forma muy violenta, era el comando unificado, en la gran parte de ellos estaban todos encapuchados con armas de fuego, tiraron la puerta abajo. Nuestra LOF está compuesta por varias familias, por lo tanto tiene varias casitas. Entraron con mucha violencia, a mi papá lo tiraron al piso, lo empujaron, lo esposaron, presentaron a algunos jóvenes de la comunidad. La misma está formada por nuestra LOF, por niñeces, jóvenes, adultos y todos vivimos la situación muy terrible ese día. Entraron a nuestras casas, no nos querían mostrar la orden, estuvieron desde la mañana temprano, desde alrededor de las 7 hasta las 6 de la tarde. Recién unas horas, dos horas antes, creo, antes de las 6 de la tarde, nos mostraron recién la orden. Para esto nosotros no sabíamos por qué se estaba llenando nuestro lugar, nuestras casas. Se llevaron computadoras, teléfonos, pendrive, algunos bidones con nafta, que es natural que en el campo haya nafta porque justamente cortamos leña, necesitamos cortar la leña. Y no sé si algunas que otras cosas más de nuestra LOF. También ahí nos enteramos que se llevaban detenida a una Lamguén, a Victoria Fernández Núñez, y también secuestraban su vehículo. A Victoria se la culpa justamente del gobierno, la justicia dice que ella fue autora de un incendio provocado en un campo, en una estancia cerca de Trevelin. Para nosotros este montaje es muy claro porque justamente lo que hace el gobierno es querer criminalizar la solidaridad de la gente que se acerca a las comunidades, la gente que son solidarias, que saben que las comunidades mapuches siempre hemos mantenido este rol, esta cuestión de cuidar la naturaleza, de cuidar la vida, porque nos parece que es sumamente importante para poder vivir. Victoria es una joven que siempre ha mostrado solidaridad, ha acompañado, ha ido a visitar ancianas, a niñeces, ha cuidado y nos ha ayudado mucho en estos 5 años acá en Pillán. Es parte también de nuestros dos, por lo tanto ha trabajado en lo que es en la siembra de la tierra. Esta situación es muy, muy clara, que el gobierno quiere criminalizar al pueblo mapuche y a la gente que se solidariza con eso. Denunciamos este atropello, entendemos que esto es muy claro también porque quieren despojarnos de nuestras tierras para poder dárselas a las empresas extranjeras que vienen acá a sacarnos, desalojarnos para entregárselas a las empresas extranjeras que quieren quedarse con todo. Vienen con emprendimiento extractivista que lo único que hace es asesinar la tierra, asesinar los ríos, asesinar los bosques, las montañas. Y esta situación para nosotros realmente es muy, muy terrible que esté sucediendo. Entendemos que estamos viviendo una dictadura justamente disfrazada de libertad, como le llaman ellos, Pero la persecución, el hostigamiento y la represión se está dando en todos los territorios, sobre todo de las comunidades indígenas, tanto en el sur como en el norte. Y en particular se han ensañado mucho con el pueblo mapuche. Por eso queremos y exigimos que realmente haya justicia para nuestros pueblos y sobre todo, bueno, hoy en día estamos ya hace un mes de esta situación, de este allanamiento, y pedimos la libertad cuanto antes de Victoria Fernández Núñez. Y esperamos que realmente haya justicia. También invitamos a todas las organizaciones y pueblos que puedan unirse a este llamado. Es momento de escuchar la canción Las Chicas Moradas, realizada en Bogotá este año. Las Chicas Moradas es un tema inspirado en las mujeres que han estado en casa refugio y en las que ya no están, el cual visibiliza la lucha feminista en Colombia. Esta canción, de la autoría de Oshun 531, cuenta con una composición musical hecha por Karen Nova, quien nos compartió esta reseña, donde se fusionan ritmos tradicionales del formato de batucada con el rap de Oshun y la poderosa voz de Angelus en los coros. Además, tiene un videoclip que los invitamos a ver en YouTube, donde se suma Gatillo Films y varias colectivas que trabajan en pro de los derechos de las mujeres, como Forfé, Bafuchada, Batujas, Polinesias Creu, Pictograma.col, Visitur X y Force Skate Girl, demostrando una vez más que juntas somos poderosas y podemos lograr mover fibras y generar diálogos en torno a los diferentes tipos de violencia que se viven en nuestros territorios. Oshun 531, Angelus y las de las balaclavas. Ey, yo guardo una gran furia en los bolsillos de mi chaqueta. Llevo amarrada en el cuello una pañoleta, por si los moscos tienen un tono o color violeta, y por si a las mujeres no respeta. Aquí va, este es el rap femenino que le aprieta las huevas a quienes dicen y no concretan. Hay miles de poetas que se creen profetas por pensar que labran el destino de nuestras siluetas. No le pertenecen ni mi culo ni mis tetas. Usted no es mi Romeo ni yo soy su Julieta. Sus puercos piropos le hacen ver analfabeta y me convierten en la loba feroz de esta historieta. Para empezar a cantar tengo mis razones, el haber nacido con ovarios en lugar de cojones. De mis problemas no me importan sus versiones, no hable por mí que yo ya rompí los patrones. Aquí vamos las de las balaclavas, almas de niñas que fueron burladas, mentalizadas a romperlas, somos aliadas, somos las chicas moradas. Aquí vamos las de las balaclavas, almas de niñas que fueron burladas, mentalizadas a romperlas, somos aliadas, somos chicas moradas. Sororidad, hermandad, oportunidad, cambiemos la mentalidad, logremos la igualdad. Nuestra ausencia en libros quedó en la antigüedad. Lo que yo investigo es de calidad. Nadie nos enseñó sobre maternidad y nadie nace sin nuestra fertilidad. Le damos cátedra sobre sexualidad. Aquí las consecuencias de su arbitrariedad. Es preciso hacer la declaratoria. Cada quien se hace feminista con su propia historia. 622 de las nuestras en 2021 muertas. Hoy somos menos, pero no hay victoria. Ni una más, ni una más, ni una más. Ni una más, pero no hay victoria. Ni una más, ni una más, ni una más. No, ni una más, pero no hay victoria. Aquí vamos las de las balaclavas, almas de niñas que fueron burladas, mentalizadas a romperlas, somos aliadas, somos las chicas moradas. Aquí vamos las de las balaclavas, almas de niñas que fueron burladas, mentalizadas a romperlas, somos aliadas, somos las chicas moradas. Ni una más, ni una más, ni una más, ni una más. Para las mujeres de casa refugio, con Forfé, Force Skate Girls, Pictograma.col, Polinesias Crew, Las Batujas, Bafuchada, Visitur X y La Perra Verdulera. Si tocan a una, respondemos todas. Thank you. continuamos con Argentina, donde se ha declarado marzo contra el patriarcado, el 7M y 8M en las calles contra el fascismo. Con la consigna Ser quienes somos es lo más, soporten, el viernes 7 de marzo lesbianas autoconvocadas concentraron y marcharon en La Plata en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica, fecha en que se homenajea a Natalia Pepa Gaitán, lesbiana visible asesinada en la ciudad de Córdoba en 2010 por el padrastro de su novia, Daniel Esteban Torres. El 2024 estuvo atravesado por un fuerte incremento de los crímenes de odio hacia la comunidad LGBTIQ+, con al menos 140 ataques, contando entre ellas a muchas víctimas y sobrevivientes lesbianas. Este es un reporte de la Asamblea Lésbica de La Plata. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derecho de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Señor, señora, no sea indiferente, se mata la lesbiana. La Pepa Gaitán fue baleada el 6 de marzo por el padre de su compañera y falleció el 7 de marzo. Desde entonces el activismo lésbico definió tomar ese día federalmente como el Día de la Visibilidad Lésbica y se hacen diferentes actives. Particularmente la militancia platense históricamente tomó esta fecha para visibilizarnos de forma masiva. Particularmente, en los últimos años hemos logrado profundizar algunos debates sobre los lesbianes, sobre la certeza de que no somos mujeres, que somos lesbianes, pero que no somos solo una identidad, ni consideramos que la misma tenga una forma específica ni acabada, sino que ha ido mutando. Y hoy sentimos que es más un lesbianismo fluido, si se quiere, que intenta tener una mirada radical de la política, no solo en la forma de pensarla, sino en la forma de hacerla. Construir una micro sin que la macro licúe las diferencias políticas, pero sin que las diferencias políticas licúen lo micro. Logramos construir una polifonía de voces políticas que nos permiten el encuentro y la potencia tortillera, y también la trinchera contra un sistema que nos quiere muertes por lesbianes, por laburantes, por negres, migrantes, villeres. La radicalidad de este entramado, de estas luchas y de estas resistencias, nos llena de energía, de amor, de apañe, y también te carga un poco las pilas para seguir como combatiendo este sistema que intenta justamente oprimirnos. La celebración del 7M es una conmemoración reivindicativa por Pepa Gaitán, que fue asesinada por el padre de su novia un 7 de marzo de hace 15 años en Córdoba. Y por eso desde ese día en Argentina decimos que es el Día de la Visibilidad Lésbica. Ya desde un lugar reivindicativo, celebratorio, fiestero y rebelde también, y callejero, para decir no, que estamos, que nos encanta ser como somos, nos encanta ser lesbianas, transbianas, trabas, trabos, travestis, y amarnos, y somos dignas de ser amadas y de amar. Y por eso en La Plata, bueno, hicimos una marcha, una fiesta en la calle, un torneo de fútbol y un mural que tenía una monita gigante, que es un fósil, el más antiguo de todos, que es una espiral, que es infinito, que es milenario, que es un símbolo lésbico. También había tijeras con filos de pitos, porque las lesbianas no solo amamos con las vaginas, tenemos díclits, tenemos plítoris, tenemos pitos, tenemos anos, el espiral también es un ano. Pusimos unas siglas, LPM, lesbianas, putix, melosas. También hablamos de tierra, pan y trabajo en el mural, ¿no? De ser quién queremos ser, quiénes queremos ser, y sin miedo, sin vergüenza, con orgullo. Eso. Joda a quien no le deje ser, juntes en la calle pensando y luchando por nuestros derechos, nuestra vida y nuestra identidad lesbiana. Nuestras identidades, cada persona es una disidencia. Los perfumes del deseo son sentidos y combaten, y nos fuimos del ser mujer para ser lesbianas. Tortillera Melitas, fallitas, pura potencia, existencia de fuga, rupturas de la moral hipócrita, fascista, racista, capacitista, clasista, lesbianex, boca sucia y también bostera, marchita y marchonga, invertida, harta, caliente y húmeda, monstruosa, loca y rabiosa. Infinitas posibilidades lesbianas para sanar esta mapu, abrazar, agitar, apropiarse del fuego. Otra vez fue lesbicidio. ¿Dónde carajos está Tehuel? Ratas y roedores, prostitutas, somos el mundo. Y Alejandra tirando poesía con la pepa. Trasvianes, trabos, princesos, princesas, princeses de nuestra realidad, mi amor. Anos felices y asteriscos perfumados, besados y cantando, gritando un poquito, dale, dame un piquito. Yo sabía, ni varón ni mujer, tortillero. Un fuego que consuma todas las normas que delimitan nuestros placeres. Son nuestros, en mi cuerpo y en el tuyo. Nuestra ira, nuestro goce, nuestras rebeldías son sexuales. ¡Viva la revolución sexual! ¿Y qué importan nuestros desvíos, anormales y torcidos, sinvergüenzas del presente, sublevades de hoy? Lesbianas conquistadores del mundo. Marimacho, aunque me fuerce. Transviana, aunque me juzgue. Siempre hasta el infinito. La amistad como forma de vida, aunque caiga en contradicciones. Y desde Latinoamérica Rompe el Cerco queremos enviar un mensaje de solidaridad con Pablo Grillo, fotógrafo argentino que fue atacado por las fuerzas policiales mientras cubría una movilización de protesta en Buenos Aires el pasado 12 de marzo. Pablo Grillo se encuentra peleando por su vida luego de cubrir una acción de protesta que fue brutalmente reprimida, con un saldo de más de 130 personas privadas de su libertad, que ya fueron liberadas, y un manifestante que perdió un ojo. Mientras el gobierno de Milei quiere estigmatizar la protesta social, desde los medios libres de la Vía Yala le decimos que no vamos a tolerar la censura de prensa y seguiremos en red rompiendo el cerco. Pasamos a la región Unculumapu de Chile, donde hay dinero para militarizar y reprimir, pero no para devolver las tierras usurpadas. En Rofue, Metrenco, comuna de Padre Las Casas, el LOF José Gineo Ñanco, junto a otras comunidades del sector, realizan manifestación en la Ruta 5 Sur, en el marco del proceso de reivindicación territorial, compra inconclusa de CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y oposición a la ampliación de la autopista Ruta 5 Sur. A continuación, las declaraciones de Francisco Painevilo, Huerquen, vocero de la comunidad José Gineo Ñanco, quien nos explica las razones de la manifestación que llevaron a cabo en la Ruta 5 Sur. Este es un reporte de Diego Vilches de Radio Curruf. Gracias, Viviana. Soy Diego Vilches y estamos reportando desde Culumapu, Radio Curruf, para Latinoamérica Rompe el Cerco. Hay dinero para militarizar y reprimir, pero no para devolver las tierras usurpadas. En Rofue, Metrenco, comuna de Padre Las Casas, el 13 de marzo del presente año, el LOF José Gineo Ñanco, junto a otras comunidades del sector, realizaron una manifestación en la Ruta 5 Sur. En el marco de este proceso de reivindicación territorial, hay una compra inconclusa por parte de CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y además manifiestan su oposición a la ampliación de la autopista Ruta 5 Sur. A continuación, presentamos las declaraciones de Francisco Painevilo, huerquén, vocero de la comunidad José Gineo Ñanco, quien nos explica las razones de la manifestación que llevaron a cabo en la Ruta 5 Sur, además de hablar a nombre de los presos políticos mapuche y las distintas problemáticas que atraviesa el territorio. Estas demandas inconclusas por parte del gobierno de Gabriel Boric se suma a los demás gobiernos que han pasado durante estos últimos años. Escuchamos entonces a Francisco Painevilo. Me llamo Francisco Painevilo, soy vocero de la comunidad José Ginebro. Nos encontramos en este minuto aquí en la calle Servicio Caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura del número 681, cantera de Tengo, comunidad José Ginebro. Nos encontramos aquí en la comunidad José Ginebro, Ignacio Filumil y Yaf, Judico, Bartolo Antina, y así otras comunidades adyacentes a la carretera 5 Sur. En este minuto nos encontramos aquí por la negligencia del Estado para resolver cada problema que la comunidad tiene. La comunidad José Gineo y así otras comunidades tienen aplicabilidad. Se ha hecho algunas compras, pero no satisface la necesidad de las personas que vivimos, de las familias que vivimos aquí en la comunidad. Por lo tanto, hoy, cansados de todo lo que ellos nos han dicho, de las promesas que hacen, hoy nos tomamos esta caletera porque ya no aguantamos más. Allá hay muchas cosas que hay que decir. Tenemos la carretera 5 Sur, tenemos la alta tensión, tenemos la línea de fibra óptica, tenemos la línea férrea que atraviesa nuestras comunidades. Y por lo tanto nosotros seguimos sufriendo el maltrato, seguimos sufriendo discriminación, seguimos sufriendo detenciones. Hoy, por ejemplo, tenemos presos ya de la comunidad. Hoy mismo se hace empieza un juicio que un miembro de la comunidad está también afectado, que fue afectado por el tema del caso Huracán, en donde hoy día se está beneficiando Carabineros. Hay muchas cosas que hoy día tenemos que resolver. Hay un tema, por ejemplo, de la alta tensión. Hace un mes atrás, por un corte de este cable de alta tensión, se quemó la casa. Se quemaron cemental de trigo. Y hasta este minuto, la Compañía General de Cidad no ha respondido. Solamente hace el compromiso, por lo tanto, eso es la acción que estamos tomando acá como comunidades. Eso. A pesar que el actual gobierno ha invertido más recursos que los gobiernos anteriores, como de Sebastián Piñera, sigue siendo insuficiente la compra de tierras indígenas por parte de CONADI. Recordamos que corresponde a un proceso histórico de usurpación desde el siglo XIX hasta el siglo XX, ocurrido tanto al otro lado de la cordillera en Argentina con los hechos conocidos como la campaña del desierto y a este lado como la ocupación de la Araucanía. Hoy opera la industria forestal y hay otras formas de extractivismo, pero aún así no se ha devuelto las tierras a las comunidades mapuche. Este es el reporte de Diego Vilches, Radio Curruf, para Latinoamérica Rompe el Cerco. Muchas gracias a Diego Vilches de Radio Curruf por esta importante denuncia. Pasamos a Ecuador. Desde principios de 2025, los barrios del noroeste de Guayaquil se encuentran atrapados en las disputas territoriales entre bandas y grupos delictivos organizados. Los asesinatos en los barrios no paran. Ante esta situación, los jóvenes de la Batucada Popular y las familias del Movimiento de Barrios en Lucha están trabajando para organizar víveres, recolectar fondos de emergencia y conseguir refugio en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de crear condiciones dignas para sobrevivir en estos momentos tan difíciles. Escuchamos a un dirigente del Movimiento Barrios en Lucha. La situación de los barrios, después de la masacre que sucedió el miércoles 5 de marzo del presente año, es de total abandono. Luego de que han intervenido las fuerzas del orden público, Policía Nacional y militares, el barrio se encuentra en total abandono. Muchas de las familias, que en su gran mayoría no forman parte de ningún GDO, han tenido que desplazarse por el temor a ser heridos, por el temor a que tanto los GDO como los militares entren a sus casas, secuestren a sus hijos o maten, en este caso los GDO, han tenido que desplazarse. No hay niños en la calle, han vuelto a los lugares donde alguna vez salieron para un nuevo inicio dentro de estos barrios del norte de Guayaquil. Muchas de las familias han retornado a sectores como Isla Trinitaria, a las zonas rurales como Salitre, como Cerecita, tratando de esperar que la situación en el sector mejore, ¿no? Entonces,